llanto que canta el mexicano como el colombiano. Acordeón, al ritmo de este llanto con mucho sabor. En mi tierra linda suena este llanto que canta el mexicano como el colombiano. Tamborcito, tamborcito. Rico, rico. A ver, nomás ese pianito. Acordeón, al ritmo de este llanto, con mucho sabor. El nuevo rey del bajo, sonido cristalito colombiano.